todas unidas, mano a mano, cuidadora y limpiadora de casa, podemos avanzar, hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Buen día, Condado de Orange. Me llamo Laura Soledad Rodríguez y doy la bienvenida a otro programa más de Nuestras Manos. Y los invitamos a sintonizar y que escuchen nuestros programas. El tema de hoy es Día de las Mamás Migrantes. Puedes encontrarnos en www.radiosantana.org y en el 104.7 FM los martes y jueves a partir de las 9 a las 10 de la mañana y de 12 a 1 p.m. Gracias. A continuación les voy a leer un poema del Día de las Madres. El amor de mi madre es el más grande del universo. Es el único verdadero, sincero y sin final. Es el único sin condiciones, sin peros ni intereses. El único que sobrevive al tiempo, a la distancia, y que no lo mata el desprecio ni el olvido. Así de grande es el amor de mi madre, como ese no hay otro, ni nunca lo habrá. A continuación, los dejo con esta hermosa canción de la señora Denise de Calab, Señora, Señora. A ti que me diste tu vida, tu amor, tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, le cedo el micrófono a mi compañera, la señora Teresita. Muchísimas gracias, Soledad. Mi nombre es María Teresa López. a todos los radioescuchas. Tengan un buen día, buenas tardes, según el lugar donde nos escuchen. El tema de hoy, madre migrante. Y hoy tengo el honor de presentar a una gran mujer, madre, esposa, mujer valiente y fuerte, una gran compañera de la organización de Nuestras Manos. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, mi nombre es Elsa Ayala y pertenezco a la organización de Nuestras Manos, lo cual yo y mi hija diseñamos el logo. Tengo 40 años, tengo dos hijos, una hija de 19, un hijo de 16. Vivo aquí en Santa Ana, soy de El Salvador. Tengo 20 años viviendo aquí en Santa Ana. Muchas gracias por estar aquí. Y tengo unas preguntas para ti. ¿Cómo es el día de una mujer migrante? Pues para mí es trabajar duro para poder sacar adelante a nuestros hijos. Como madre, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Pues lo más difícil que ha sido para mí aquí es trabajar para poder hacer el sostén de mi familia, que son mis hijos. También tener que dejarlos para irme a trabajar. Y como para las madres que tienen a sus hijos en otros países, pienso que es más duro porque tienen que estar pensando en ellos. Pasan cosas a veces que inesperadas que uno de madre no se lo espera. Que quisiera uno poder ir a nuestros países y por el motivo de que no tenemos los documentos no podemos ir. Es verdad todo lo que dices, ahora sí. A veces se nos dificultan muchísimas cosas, ahora sí. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Tengo muchos retos, pero mi mayor reto fue en el 2015, cuando a mi esposo le dio un derrame cerebral, lo cual hemos pasado por situaciones muy difíciles, tanto económico como también con él, porque él no se podía mover, pero gracias a Dios ahora él ya volvió a caminar, cuando sea con bastón, pero mi mayor reto ha sido porque yo he sido mamá y papá y soy el sostén de mi familia. Sí, pienso que ha sido muy difícil para ti, ya que uno como tiene esposo, no es tan difícil, ¿verdad? Ahora sí que nos compartimos el trabajo, pero como tú lo estás diciendo, yo pienso que es muchísimo más difícil. Sí. Y eso es una forma de admirar para mí y para ti. Como madre migrante, ¿qué tan difícil es educar a los hijos? Pues es muy difícil porque uno por medio de que tiene que salir a trabajar, tienes que dejarlos mucho tiempo. A veces los dejamos con personas que tal vez no conocemos o si las conocemos, pero por medio de las amistades, nuestros hijos a veces se desvían, se descarrilan y se van a la calle, se van a las drogas. Es muy difícil para eso, para muchas mamás. Bueno, por ahorita yo no he pasado por eso, pero he oído muchas historias, muchas cosas que son reales, que hay madres que sufren mucho por eso. Porque lamentablemente en este país nos da muchas oportunidades, pero de esas oportunidades también sufrimos porque nuestros hijos los tenemos que dejar solos. Y a veces para poder salir adelante tenemos que hacerlo. Sí, así es, ahora sí. Yo he oído historias muchos de que los muchachos se han perdido por las drogas, ahora sí. Y precisamente porque a veces le hacemos falta, ¿verdad? Necesitamos tiempo para ellos. Exacto. ¿Qué recuerdo tienes de tu mamá y un mensaje que le quieras dar a ella? Pues de mi mamá tengo muchos recuerdos. Primero, los principios de ella, de que los aconsejos de ella, que tenemos que salir adelante, pase lo que pase, porque también ella fue y es una mamá guerrera, porque a pesar de que ella a corta edad se quedó sin su esposo, porque yo cuando tenía 8 años murió mi papá y todos quedamos chiquitos, los criamos nada más con ella, ella ha sido papá y mamá para nosotros, y a pesar de eso, gracias a Dios nos sacó adelante, lo cual estoy agradecida con ella. Y nunca le podré pagar todo el sacrificio que ella ha hecho por todos nosotros. Y como madre, el consejo para todas las madres es que salgamos adelante, que no nos quedemos calladas, que nosotros tenemos voz y voto y que sigamos adelante luchando por nuestras familias. Y la última pregunta, ¿qué mensaje nos dejas para todas nosotras como madres migrantes? Que somos unas guerreras. Muchísimas gracias. De nada. Y las dejo con una hermosa canción. mi santa madre. Esa señora de cabellos blancos, esa que un día el ser me dio, es para mí lo más puro y sagrado, mi santa madre, regalo de Dios. Hoy sus manitas expresan cansancio, por tantas luchas le tocó pasar, por esa crianza que tú nos has dado, y a tanto amor yo quiero compensar. Mi santa madre ha sufrido bastante, y hoy por ella me toca luchar. Mientras tú vivas yo voy a cuidarte, porque tú lo mereces, mamá. Francisco Gómez, el nuevo rey. Tus consejos me han dado la fuerza para mis sueños poder alcanzar. Que Dios bendiga ese gran cariño que desde niño me ha sabido dar. Hoy sus manitas expresan cansancio, por tantas luchas le tocó pasar, por esa crianza que tú nos has dado, y a tanto amor yo quiero compensar. Mi santa madre ha sufrido bastante, y hoy por ella me toca luchar. Mientras tú vivas yo voy a cuidarte, porque tú lo mereces, mamá. Mi santa madre ha sufrido bastante, y hoy por ella me toca luchar. Mientras tú vivas yo voy a cuidarte, porque tú lo mereces, mamá. Y regresamos. Estás escuchando Radio Santana 104.7 FM y las dejo en compañía de Silvia López, una gran compañera. Gracias. Mi nombre es Silvia López, de la Ciudad de México. Tengo el honor de entrevistar a una madre luchadora y admirable. ¿Se puede presentar, por favor? Sí, buenas noches. Es un placer estar con usted y toda su audiencia. Mi nombre es María de la Cruz Pérez. Soy de México, el estado de Jalisco. Emigré a California por los años 80. Tengo un hijo y una hija. Mi hija actualmente está asistiendo a la universidad. Mi hijo está trabajando de barbero. Y pues doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado en estos tiempos que he estado aquí en California. Hoy le voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo es el día de una mamá inmigrante? Bueno, el día de una mamá inmigrante, puedo pensar que es como un típico día de todas las madres que nos levantamos muy temprano para trabajar. En mi caso, yo siempre me levanto como a las 5 de la mañana. Empiezo a preparar mi desayuno, comida para mí, para mi esposo. Salimos los dos a trabajar muy temprano. Él trabaja en construcción. Yo soy actualmente empleada doméstica. Cuando regreso a mi casa de trabajar, pues sigo otra vez con la cotidianidad de arreglar mi casa, preparar otra vez la cena. En el entretiempo tengo que hacer mis pagos de las utilidades, pensar en ir al supermercado y estar lista dándole gracias a Dios para comenzar un nuevo día. Y así sucesivamente. La admiro bastante. Es un arduo trabajo, yo sé, de limpiar casas y ser mamá y hacer tantas cosas. Otra pregunta. Como mamá, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Bueno, anteriormente cuando mis hijos estaban pequeños era un gran reto tener que trabajar y no tener otra opción más de que sacarlos de la casa y llevarlos a cuidar. Con los costos tan elevados de la vida, pues no es posible que nosotros demos el tiempo completo a nuestros hijos. Entonces, dentro de lo posible, cuando descansaba estaba con ellos, pero cuando no descansaba tenía que salir con ellos a cuidarlos, a llevarlos a cuidar con quizás con mi cuñada o con un familiar cercano. Y pues hubiera lluvia, hubiera frío, a tenerlos que levantar y levantarlos con su lonche y dejarlos para ir a trabajar y regresar tarde a veces por ellos, pues ese fue un gran reto. Muy, muy difícil para mí como mamá migrante. Sí, yo sé, porque pobres niños, ¿verdad? Esos son los que a veces nosotros venimos aquí para salir adelante y pues por los hijos hacemos tantas cosas y a veces ellos también sufren un poco, pero así aprendemos, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Bueno, entre mis mayores retos puedo enumerar muchos. Al principio de dejar mi país, pues el reto más grande fue separarme de mis familiares. Somos una familia de 10. Mi mamá tuvo 10 hijos, 5 mujeres, 5 hombres. Entonces, pues fue una despedida de decir me voy y no sé cuándo voy a regresar por la situación que uno emigra. Y como pasa uno muchos trabajos para venir, pues tiene uno que pensarse si quiero regresar o no quiero regresar. Entonces, pues encontré el primer reto, es la cultura, el idioma, a enfrentarte con un nuevo idioma que no puedes dominar. Gracias a Dios, pues asistiendo a la escuela y el ritmo de trabajo, pues he adquirido un poco de conocimiento y poder, no perfectamente hablar el idioma, pero pues como dicen por ahí, me defiendo, ¿verdad? También el otro reto pues es muy grande de que a mis años, como ya son mucho tiempo de trabajo, pues tengo que mantener mi salud para mantener un ritmo de trabajo que uno, aunque no quiera, se deteriora su salud porque a la energía se necesita para hacer algo, trabajo de limpieza, y pues ese es otro grande reto. También quiero ver a mis hijos realizados, como mi hija que está en la universidad, pues no quiero que sea lo que yo quiera que sea, pero lo que ella quiere ser y para que dentro de lo que ellos quieren ser sean felices. Es lo más importante, porque muchas veces uno quiere vivir por ellos y pues más bien ellos deben de recibir el apoyo de nosotros para que ellos vivan su sueño y sean felices con lo que sepan hacer. Y por último, pues el reto más grande de tener un techo sobre mi casa, quiero tenerla apagada, pues también por eso estoy trabajando para en un futuro no tener que preocuparme y no terminar como un homeless. Esos son los de los mayores retos que actualmente paso. Sí, te admiro mucho porque tus hijos están en la universidad. Ese es un gran honor para uno de mamá. Es admirable, ¿verdad? Yo me siento orgullosa que seas una mamá así, que le echaste ganas y que les empujas a tus hijos. Y ahí te va otra pregunta. ¿Qué recuerdo tienes de tu mamá? Pues recuerdos de mi mamá son demasiados. ¿Qué le podría decir? Mi mamá fue una persona muy, o es actualmente porque vive de verdad. Mi mamá es una persona que inspira porque siempre tiene mucha voluntad de caminar con nosotros y construirnos, nos ha guiado. Hemos sido 10 en su familia y gracias a Dios pues ninguno ha fallecido, ¿verdad? Y es un ser muy inteligente, es mi modelo, ella es una gran mujer que siempre ha sacrificado todo por nosotros. Sabíamos que muchas veces no teníamos que comer y ella se aseguraba que nosotros comiéramos aunque ella se quedara con hambre. Ella aprendió a coser para poder hacer la ropa porque no podía comprarla para nosotros. Y ella se dio a la tarea de aprender a coser y de una forma u otra trataba de comprar material para hacernos nuestros vestidos. A mi papá le fabricaba sus camisas, pantalones y todo. Ella trabajaba también con mi papá en el campo y venía a hacer el trabajo a la casa. era el tiempo donde tenía que moler su nixtamal en metate y para hacer sus tortillas. Y pues muchas veces el campo viene mojado de las tormentas que caen, y pues ellas tenían mucho valor para sacarnos adelante, pues son muy buen ejemplo. Pero la mayor cosa que yo valoro también de que ella nos enseñó mucho fueron los principios. Nunca se cansó de recordarnos que el amor de Dios es muy importante, nos enseñó valores, nos enseñó respeto por los demás. Y también el saber que ella se sacrificó porque ella deseaba ser una maestra, y yo le agradezco mucho a ella y a Dios porque quizás no realizó el sueño de ser maestra, pero yo pienso que en sí Dios le tenía reservado el ser maestra para nosotros, sus 10 hijos, y no fue una maestra temporaria para un alumno que se va y ya no regresa a ver la maestra, sino que le dio 10 alumnos que siempre siguen sus consejos y siempre están aprendiendo de ella. Y por eso le doy muchas gracias a Dios. Eso es lo que más recuerdo de ella. Qué bien, mira, qué admirable tu mamá, de verdad. Admiro mucho a tu mamá y le deseo que pase muchos años más de vida con salud y con esa mente tan abierta que tiene, y que Dios me la proteja y me la cuide. Y felicidades de mi parte el Día de las Madres a todas, y especialmente a tu mami. Y por último, ¿qué mensaje le mandas a todas las inmigrantes? Pues a todas las mamás emigrantes, luchonas como y guerreras, que dejan también allá atrás a sus padres, sus madres, muchas veces a sus abuelas, sus hermanas, y vienen a darlo todo acá por el amor de ellos, de su familia y de sus hijos. Decirles que la misión de madre es muy hermosa y gratificante. Esta vida, cuando ustedes se sientan cansadas, pongan sus problemas en las manos de Dios. Él es la respuesta. Que los hijos son los regalos más gratificantes ante cualquier sacrificio. Que tengan siempre fe, amor y esperanza. Y también que Dios las bendiga mucho. Y que encuentren la felicidad, no en lo terrenal o la material, pero que encuentren la felicidad dentro de su propio corazón. Y un feliz Día de las Madres este mes de mayo. Para las hermanas que han sido madres, que no han tenido hijos, pero que han sido buenas hermanas y buenas madres. Para las madres que han fallecido. Para las madres jóvenes y para las madres que están todavía acompañándonos. Especialmente mi mamá, que tiene ya 88 años y está aquí. Que Dios las bendiga mucho. Y a todas las madres de nuestras manos también, aprovechando el momento. Muchísimas gracias, Maricruz. Fue un honor entrevistarte, te admiro. Que gracias. Dios, por la gracia de Dios, siempre te dé ese corazón que se ve que es hermoso. Y bueno, me despido con una bonita canción, La Muerte del Palomo, con Natalia. ¡Arriba, mi León, Guanajuato! Nunca volverás, paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos, pues ya no puede llorar. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir, mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. En llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste se le fue el su muerte, está agonizando de tanto esperar. regresamos con Laura Soledad, una gran compañera. Gracias, gracias, señora Silvia. Tengo el honor de presentar a esta gran señora trabajadora, emprendedora, luchadora y escritora, la señora Esperanza. Por favor, ¿se puede presentar? Sí, hola. Mi nombre es Esperanza Corona de Rosas. Es originaria de México. Vivo desde hace 20 años en Santa Ana, California. Miembro de Nuestras Manos y también a veces reportera del Centro Cultural de México. Señora Esperanza, ¿le puedo hacer unas preguntas a continuación? Sí. Ok. ¿Cómo es el Día de la Mamá Migrante para usted? Pues ahorita pues, es levantarme para sobrevivir, para ver para mí misma. Pero desde hace 20 años como mamá fue un reto, ya que parte de un reto y algo que tenía que ver por mi familia, dejar a mis tres hijos y venirme para acá para darles una educación, para que fueran hombres de provecho y no les faltara lo que a mí me faltó. Entonces, cada día yo tenía que levantarme para ver un trabajo, aprender otro lenguaje, otra cultura y aprender otras costumbres en otro país. Y buscar el pan de cada día para mis hijos y sacarlos adelante, ya que fui mamá y papá para mis hijos. Gracias, gracias. Sí, para una mamá migrante es muchos sacrificios venirnos a este país. Sí. La siguiente pregunta que tengo para usted es, como mamá migrante, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Uf, tengo muchos retos. Primero, pues, es haber escapado de mi país por violencia doméstica, dejar a mis tres hijos y con la promesa de volver en 2 años, pero esos 2 años se convirtieron en 20 años. Desafortunadamente lo económico me detuvo aquí, ¿verdad? Y con eso, pues muchos obstáculos económicos, más que teniendo 3 hijos, ya que mi hijo, el chico, siempre pues tuvo obstáculos grandes y accidentes, y en lo económico la que confrontaba todo económicamente era yo. Y al pasar los años, fueron muchas cosas con mi hijo, ¿verdad? Pasó muchos retos. Y una cosa muy difícil para mí es despedirme por medio de una cámara de mi papá, aunque no lo era, lo respeté como tal, ya que me brindó su apoyo aunque no era su hija. Eso fue uno de los retos muy tristes para mí, ver por una videollamada cómo incineran a la persona que te apoyó y te dijo, hija, cuídate, y no poderse despedir de ese ser querido. Él murió por COVID en el enero 4 del 2021, por el coronavirus. Otro reto muy grande que me ha pasado fue que secuestraron a mi hijo con toda la carga del camión, lo encontraron por otro lado, estaba vivo. Pero pocos meses más después, la mafia en México y todo lo que pasa en México nos quita lo más que queremos. Mataron a mi hijo el 15 de marzo y para mí fue muy difícil, ya que ahorita para estar presente con todos ustedes, puse mis sentimientos en un baúl y mis cenizas para hablar de corazón a corazón con cada una, que despedir a un hijo por una videollamada y ver cómo te entierran a un hijo es lo más difícil. El parto duele, y duele muchísimo, pero más duele cuando tú ves a un hijo enterrarlo y que no poder estar ahí y llorar frente a su tumba. Y agradecer una parte porque sé que dónde está su tumba. Y hay miles de madres que no saben dónde están sus hijos ni los cuerpos de sus hijos. Nuestras condolencias para ti, Esperanza, de todo corazón. Estamos contigo. Yo sé que es muy triste despedir a nuestros seres queridos a través de una videollamada, por teléfono. Pues estamos contigo. Como madre migrante, ¿qué tan difícil es educar a los hijos? Muy difícil. Para mí me tocó educar a mis hijos por medio de un teléfono, escuchar muchos reclamos de que no estaba ahí, una madre ausente, y muchas veces uno trata de darles lo mejor a los hijos, y a veces da uno tanto amor por los hijos y piensa uno todo por los hijos que dejamos de pensar en nosotros. Y la educación de los hijos es a veces difícil porque van otras personas a decir, oh, allá en Estados Unidos es más fácil, es rápido dinero, ¿por qué no está tu mamá aquí? Y los hijos crecen con rencor, con resentimiento, bajo autoestima, ya que piensan que mamá está muy feliz y divertida aquí, sin pensar cómo le está costando para que tengan una educación, una vestimenta, unos zapatos, una ida al doctor. Yo era mamá y papá para mis hijos en lo económico. Sí, muy, muy difícil. Muy difícil cuando tenemos hijos adolescentes, ¿sí? O pues que están menos de 30 y todavía están solteros, ¿verdad? Tener la responsabilidad de educarlos desde chico, teenagers y todo. Dime, ¿qué recuerdo tienes de tu mamá y qué mensaje le dedicas? Tengo muchos recuerdos de mi madre. Primero, el recuerdo que tengo de mi madre, sé que para ella fue muy difícil tenerme, ya que yo soy producto de una violación. Al principio ella no me quería. Ella me tuvo en una cubeta, pensaba, yo creo, regalarme, pero no me lo hizo. Me sacó adelante, me dio esa, por ejemplo, como mamá. A veces no teníamos para comer mis hermanos y yo y comíamos tortillas podridas. Mamá siempre nos enseñó que ella nunca se caía y nunca la vi llorar delante de nosotros, pero yo la escuchaba. Y siempre me dijo, ten fortaleza y pase lo que pase, uno tiene que continuar adelante. Y yo creo que muchas madres o hijos que reclamamos a los padres, no sabemos con qué sacrificio nos dan ese alimento, más en México. Yo no tenía para zapatos, pero mi mamá sabía cómo le hacía. Es muy difícil para mi mamá decirle gracias, mamá, por todo ese valor que me das, por todo ese apoyo, porque las memorias son muchas, pero me ha enseñado que hay que tener fortaleza, valentía y levantar la cara y decir, la vida continúa, hay que caminar, no podemos detenernos. Estamos contigo, Esperanza. Y la verdad que tu mamá, una gran luchadora, ¿sí? Por ustedes y por la vida que le tocó vivir, salió sobresalir, ¿sí? Salió adelante. Y yo creo que lo hizo por ustedes, por sus hijos, porque una madre da todo, todo por sus hijos, ¿sí? ¿Qué mensaje le mandas a todas las mamás migrantes, Esperanza? El mensaje que les mando es que en este país nos da muchas cosas, prosperidad, dinero para sacar a nuestras familias adelante, pero también hay muchos recursos donde nosotros como mujeres podemos crecer, y eso es un poco la educación, leer libros. Yo sé que a veces pues, nos gusta divertirnos porque hay que sacar el estrés, echar pachanga, todo, pero hay cosas que nos van a hacer crecer en nuestra comunidad, porque no todo el tiempo vamos a hacer lo mismo y nos va a llegar la edad. Y no vamos a poder seguir adelante porque va a haber hijos que nos van a apoyar y va a haber hijos que nos van a abandonar. Y uno tiene que ver por uno mismo y no depender de nadie ni de los hijos. Y como he escuchado a una de mis compañeras, todo está en Dios y la fortaleza no la da Dios. Y hay que seguir adelante a pesar de los obstáculos, los problemas que tengamos en la vida y no ponernos excusas que no podemos. A veces la vida es muy, muy difícil y a veces nuestra cultura, la sociedad, nuestro lenguaje, nuestro modo de pensamiento nos obstaculiza a decir no podemos, no puedo. Y otra de las cosas que nosotros hacemos como sociedad y cultura y drogas, alcohol y todo lo demás es que trafican con eso. ¿Por qué no traficamos con autoestima, valoración entre personas y mujeres? En general, en vez de enseñarnos otras cosas, darnos fortalezas unos a otros en nuestras peores necesidades. Y es cuando nosotros nos vamos a fortalecer. Y cada una de esas madres inmigrantes que vienen a este país y dejan a sus familias allá, recuerden a qué vinieron, por qué están en este país. Levanten esa autoestima, trafiquen con su autoestima para ustedes y su familia. Y siempre cuidar nuestra persona y protegerla y abrazarla cada día. Hasta en tus peores momentos y decirte, levántate, aquí estoy yo y vamos a continuar. Muchas gracias por esto. Gracias, gracias a ti, Esperanza, por esta entrevista. Sé que estás pasando por momentos difíciles y aún así nos diste la entrevista. Gracias, te lo agradecemos de todas nosotras, de nuestras manos. ¿Sí? No, gracias a ustedes por confiar en mí y darme la oportunidad. Sí, y a continuación, los dejamos con esta hermosa canción, Gracias a la Vida, con Mercedes Sosa. Violeta Parra era chilena.

Bueno, ahora les traemos un reporte del 1 de mayo y empezamos. Mi nombre primeramente es Yolanda Padilla y empezamos con María Teresa López. Muy buenas tardes, muy buenos días. Ahora sí, mi nombre es María Teresa y solamente les digo que celebramos el día 1 de mayo en el Centro Cultural. Hubo bailables, danzas, canciones y ahí estuvo el grupo de los 60 y más. Y mucha información hubo para todas las personas que asistieron. Gracias. Sí, muchísima información. Y ahora pasamos con Silvia López. Buenas tardes, buenas noches. Para mí fue un placer haber participado en el Centro Cultural de Nuestras Manos el 1 de mayo con un hermoso baile típico con participantes de 60 y más. Espero que nunca se pierdan las tradiciones que nos identifica como mexicanos por la gracia de Dios. Gracias a cada una de las que participaron. Todos fueron súper hermosos por la gracia de Dios. Amén. Gracias, Silvia. Sí, pues muy bonito que estuvo ese día, el 1 de mayo, que fue un evento muy, muy hermoso. Por primera vez yo lo viví. Y este Día Internacional de las Trabajadoras, nosotras, las trabajadoras del hogar, que alzamos nuestras voces para exigir que termine la exclusión de las trabajadoras del hogar. Y estamos unidas porque queremos salud y seguridad para nosotras, las trabajadoras del hogar y las trabajadoras que cuidan niños, las que cuidan también los ancianos. Es lo que estamos unidas para que nos den, que seamos reconocidos, nuestros trabajos nos reconozcan nuestros trabajos. Y bueno, pues muy bonito ese día, hubo muchísima información, como dijeron nuestras compañeras, y la pasamos súper bien. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias a ti por escucharnos siempre cada martes y cada jueves. Gracias a cada una de las invitadas. Estoy contenta. Mi nombre es Yolanda Padilla. De escuchar todas esas voces de ustedes, de todas las compañeras, cómo han hablado de sus mamás. Gracias, gracias. Y yo pues le mando un abrazo muy especial a mi madre que está hasta Michoacán, México. Y pues le deseo muchos años más, que ella ya cumple sus 82 años. Dios le regale muchos años más y la pueda ver pronto. Y bueno, sin olvidarme que este 10 de mayo, pues felicitar a todos los cumpleañeros y cumpleañeras. Que la pases muy feliz al lado de tu familia. Y me voy con una hermosa canción de Carlos Rivera. Eres tu mamá. Un saludo a mi mamá, Leonor de Rosas Juárez, en la Ciudad de México. Y un saludo para mi mamá por el Día de las Madres, Alberto Ortiz Pérez, que la quiero con todo mi corazón, hasta Oaxaca. Gracias. Un saludo para mi mamá, Adela Ayala, ella vive aquí en Santana, que la quiero mucho, y feliz Día de las Madres. Saludos, señora Rufina Herrera, mi madre. Te saludo desde Santa Ana, California, hasta Jalisco, México. Espero que te la estás pasando bien. Feliz Día de las Madres. Eres mi adoración. Dios te bendiga. Y todas, para todas las madres que se han ido y que no están aquí en este momento y que han partido, un abrazo y un saludo desde aquí para todas ellas. Gracias. Me has dado todo lo mejor en esta vida. Tú, quien me regala amor sincero cada día. Eres tú, quien me enseñó a caminar con alegría. Tú, quien en mi soledad me hace compañía. Mujer, fuente de mi inspiración, que me regala su amor, amor convertido en mujer, el sol de mi amanecer. Eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón y que la vida a mí me dio, y en recompensa canto. Levantado en mis tropiezos del camino. eres regalo de la vida y del destino. Eres tú quien ha sufrido con tal de que yo no sufra. Tú, que entre las rosas tu belleza siempre triunfa. Eres la fuerza de mi corazón y la potencia de mi voz con la que canto esta canción, diciendo lo que siento yo y qué es lo que puedo sentir. Más que un profundo amor por ti, mi amiga incondicional, ternura, vida y mi cantar, que hoy yo canto para ti, contando que yo soy feliz por tener cerca a la mujer que más amor a mí me da.